Si te vas, aunque sea de vez en cuando, que el amor que tú me dabas no se olvida porque sí. Seguirán quedando aquí cada una de las cosas. Si me hablaran de tus rosas, diré que no estás aquí. Si es que voy a acostumbrarme, tendré que empezar así. Si preguntan dónde estás, diré que no sé qué pasó, que un día desperté sin tu voz. Y así es como mueres de amor. Si preguntan dónde estás, diré que no sé nada más, que a veces me cuentan que tú preguntas también cómo estoy. Buenas ondas. Sirve el dolor solo para que te acuerdes que uno gana y otro pierde, o tal vez pierden los dos. Aquí estoy, este soy yo, el que a fuerza de ternura me embriagaste la locura, y hoy me quedo sin amor. Si es que voy a acostumbrarme, tendré que empezar así. Si preguntan dónde estás, diré que no sé qué pasó, que un día desperté sin tu voz. Y así es como mueres de amor. Si preguntan dónde estás, diré que no sé nada más, que a veces me cuentan que tú.